es una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios vecinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos y todas. Estamos en otra audición aquí en La Retaguardia con el acompañamiento imprescindible de la compañera Natacha, de amigos y familiares de Luciano Arruga, un símbolo de lo que es el terrorismo de Estado en democracia, lo que en algún momento se llamó gatillo fácil y que realmente es terrorismo de Estado, porque lo desapareció el Estado, lo secuestró la policía, lo torturó y lo desapareció el Estado. Vamos a tener un día movido porque hemos decidido que hay algunos audios muy interesantes que los hemos puesto en algún momento, pero hoy son candentes porque se refieren a esta época. Pero primero tenemos que tratar también los temas que hay acá, Y en la en el Suteba de La Matanza, por ejemplo, para los docentes, las docentes, el viernes y el sábado va a haber un congreso docente, congreso pedagógico, y sería muy interesante que se comunicaran con el Suteba La Matanza para poder intervenir los docentes. Y quien quiera ir, por supuesto, o quien pueda. Esta información me fue pasada por los compañeros de la Florencia Fossati. Me alegra mucho saber de ellos y espero volver a tenerlos en algún momento acá en el programa. Por otra parte, y yendo ya a Paraguay, antes que me olvide, vamos a pasar una nueva producción y dirección de Manuel Cuenca, de Mano Cuenca. Se llama El infierno es el otro. Y está basada en A puerta cerrada, Jean-Paul Sartre. Es el sábado 22 a las 21 horas. Y el domingo 23 a las 20 horas. En Sala Baudilio Alio, Teatro Municipal, Presidente Franco y Chile. Apoya Fondec, con Cristian Olmedo, Laura Marín, Ana Rolón Portillo y Manuel Cuenca. La dirección, Juan Leguizamón. Entrada, 50.000 guaracas. La visualización escenográfica, el vestuario y el maquillaje a cargo de Rolando Rasmussen, así como la música, están inspirados en el estilo Krusty, de la tumba, de la subcultura gótica. Además del FONDEC, Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, apoyan esta apuesta el Centro Cultural de la República El Cabildo, Casa Bicentenario El Teatro Eda de los Ríos, Fundación Pro Ballet, Roger Belnalve, Grupo Real de Teatro y el Partido Participación Ciudadana. Sur Teatro es un colectivo de actores y actrices provenientes de diferentes escuelas y estilos, con vasta experiencia en el ámbito teatral. En 2016, es decir, el año pasado, lo pasamos por radio, estrenó la obra Sangre Cuajada, escrita y dirigida por Juan Leguizamón, en la misma sala. Y los próximos estrenos serán El Cirios y Paños, El Retablillo de Don Cristóbal, Fiesilla de Tapá y Cuarto Oscuro. Bueno, espero que vayan, se diviertan, porque es un buen equipo teatral. En nuestro país hay una nueva movida, el Plan B, que tantas veces lo dijeran y que seguramente la pasión que nos distrae permanentemente, no le dimos bolilla. Ahora se baja HC, el presidente, y queda Afara como primera figura. Hace mucho tiempo él, justamente en un acto en Itapúa o en Alto Paraná, no me acuerdo bien, pero estaba Irún dando vueltas por ahí, lo dijo, que si no iba a ir, iba a ir Afara. Y se está dando. Lo peor sería que también vaya Irún. pero de todos modos creemos que todavía las cosas no están muy claras. Vemos el corrimiento de los mercenarios. Mario Ferreiro, que no arregló Asunción, sin embargo, ahora se dedica a querer ser presidente. Pero no arregló Asunción, y esa es su labor. Eso, a eso se tiene que dedicar. Para eso fue elegido. Si no, de la otra manera, para que quede Asunción como estaba y que se hayan hecho algunos arreglitos menores, lo dejábamos nomás al buenazo de antes. Bueno, por otra parte, al terminarse esta carrera de lo absurdo, ahora podemos dedicarnos tal vez a resolver los problemas nacionales que son más importantes y que hace falta mirar con mucho acierto que la educación, la cultura, la salud, la vivienda, la tierra para los que la quieren trabajar es mucho más importante que todas las cosas que se estuvieron moviendo. Porque de todos modos está que las posibilidades, preguntándole a unos cuantos juristas, dijeron en la Carta Magna Paraguaya no prohíbe una enmienda, es decir, que las posibilidades están. Pero con enmienda, sin enmienda, lo de fondo es lo que importa. Y ahí es donde está la pelea, la gran pelea que se está dando. En lo que importa. Bueno, como decía antes, la sede de gremial de la SUTEBA, La Matanza, que me quedó ahí colgada, es en Avenida Perón 2941, segundo piso, San Justo. Y sería bueno para los oyentes, a lo mejor, poder seguirlo online, eso no se lo pregunté a los muchachos, pero hay una página web que dice Congreso Educativo La Matanza 2017 en Facebook o a los teléfonos 4482-4110, 4441-7788 o celulares 15-56-39-1389. 15-56-39-1389 y 15-40-94-48-86. Repito los teléfonos, 4482-4110, 4441-7788 y los celulares 15-56-39-1389 y 15-40-94-48-86. Y algo muy importante, que se le meta a algunos en la cabeza y se dejen de jorobar. A los maestros de sus hijos no se les pega. Bueno, vamos a pasar a un cuarto intermedio y vamos con una compañera excelente de una de las más importantes organizaciones del campo y de la ciudad, de las mujeres y de los indígenas. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura estronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, prima, primo, sobrina, sobrino, nieta, nieto, abuela o abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, podés donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajahuán. Bueno, ahora vamos a ir a este encuentro con la compañera, que realmente es una Norita Cortiñas paraguaya, pero más joven. Donde se la necesita, la compañera está, es un fierro, lo pueden decir compañeros y compañeras, sobre todo Curuguatú o los seis campesinos, que ya es tiempo que estén libres, que ya es tiempo que reorganicen su vida. Y me estoy refiriendo a la organización Conamuri, me estoy refiriendo a la compañera Perla Brites, y realmente es una compañera que verla en todos lados y tiene una muy fuerte prestancia, habla claramente y lo dice con firmeza, tiene una gran capacidad de comprensión del momento y de la situación. He visto pocos varones que tengan esta fuerza. Bueno, Perla Brites, estamos con vos y te vamos a ir escuchando. Hola Perla, un muy buen día, espero que estés bien de salud y con mucho ánimo como siempre, que me cuentes el tema del libro de los compañeros de los seis campesinos que fueron detenidos injustamente y condenados por un crimen que no cometieron, y me interesa muchísimo, como le va a interesar a la audiencia, que se tenga más información sobre estos compañeros. Bien, Jorge Baizapá, un gusto poder saludarte a vos y a la audiencia desde Paraguay, Asunción, desde la CONAMURI también, la organización a la que yo pertenezco. Acá realmente con espíritu de lucha siempre y en acción todo el tiempo con las compañeras, con los compañeros en todas partes, en todos los frentes que nos toca llevar adelante. En relación a la presentación del libro que se llama Desde nuestro rincón de lucha, 10 años de memoria de una injusta prisión, de autoría de los 6 campesinos presos políticos de Paraguay, lanzamos este 21 de abril aquí en Asunción y el 25 de abril estaremos presentando en Buenos Aires. Este libro es un libro que recoge un montón de cartas que durante 10 años los compañeros fueron escribiendo o recibiendo también, en las cuales van registrándose memorias, digamos, de esta prisión de la que son objeto los 6 compañeros. Ellos son Agustín, Roque, Arístides, Simeón, Basiliano y Gustavo, que fueron presos primeramente en Argentina y luego fueron extraditados en Paraguay y están en este momento en el penal de Tacumbú. En este libro lo que se busca es también dar a conocer esta memoria de los 10 años, pero a través de ellos también conocer un poco la causa que los llevó a estar en prisión. Y como bien decimos ahí en la presentación del libro, es la búsqueda de una sociedad diferente en la que no haya oprimidos y opresores, las que finalmente los lleva a prisión, puesto que no existe una razón real para que ellos fueran acusados de un crimen que no cometieron. Y probablemente en la siguiente intervención podemos hablar un poco más de ello. Bueno, es muy importante ese tema. También nos remite a que la solidaridad internacional no decayó prácticamente nunca. Los últimos que han tenido ese gesto son los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de México, y ahora que abrió el capítulo uruguayo, ellos también consideran que el tema de los 6 campesinos tiene que ser más conocido, más difundido. En ese caso, les pasaré, si me das bien la dirección de Asunción, creo que tenemos tiempo para que los compañeros uruguayos por lo menos manden su solidaridad, y veremos si los compañeros también de México pueden mandar su solidaridad. Eso por un lado, me parece que es la mejor forma de ser solidarios y también de ir involucrándose, rompiendo las barreras que nos pone el sistema, que nos puso el colonialismo, y ver de esa manera cómo podemos, desde los distintos medios alternativos, ser parte de la batalla. Asimismo, Jorge, me parece que, como decía un gran maestro, la solidaridad es la ternura de los pueblos. En este caso ha sido más que importante la permanencia de los compañeros en los diversos penales de la Argentina, la solidaridad nacional de parte de los argentinos, las argentinas y del mundo entero. Fue muy significativo para que ellos pudieran sobrellevar el inicio, digamos, de esta travesía por diversas penales, que termina ahora estando en Tacumbú y tienen una condena de 35 años. Entonces, esto que decís de la solidaridad es demasiado importante. Y cuando los compas vienen a Paraguay, como que esa solidaridad y visibilidad del caso también ha sido un poco opacado. Con la presentación de este libro pensamos relanzar la campaña de solidaridad y la campaña que busca la libertad de los compañeros, porque creemos que estos compañeros deberían de estar contribuyendo en la tarea de la formación, porque ellos por sobre todo son educadores populares, para fortalecer nuestros movimientos populares, principalmente campesinado aquí en Paraguay, pero las clases populares en general de toda nuestra patria grande. Y agradezco muchísimo esta posibilidad que estás diciendo de la solidaridad de los compañeros de Uruguay, de México y de otras partes del mundo. Magnífico, ¿verdad? Y justamente por ese gesto es que en Argentina, en Buenos Aires, estaremos haciendo la presentación y oportunamente también estaremos llegando probablemente con la presentación y tal vez otros actos que podamos ir realizando también en Mar del Plata, en Córdoba, y estamos hablando de Misiones, en otras partes de Argentina, así como también ya se realizó en España el día 31 de marzo, junto con una charla que realizamos aquí en Paraguay también en ese día, que hubiera sido el día de lanzamiento propiamente. Y este libro para nosotros es muy significativo, para los compañeros también, puesto que significa así como volver a colocar en el tapete político, en el escenario político, la existencia de presos políticos en Paraguay, que en reiteradas ocasiones el Estado paraguayo no reconoce. Y justamente queremos visibilizar a través del caso de los compañeros, de muchos otros casos también, como el caso Curuguatú y otros más, la rudeza y la, digamos, con que le han tratado a los compañeros dos sistemas judiciales, la de Argentina y la de Paraguay, se ensañó con estos compañeros y con una condena ejemplar para que a nadie más se le ocurra pensar, digamos, en procesos emancipatorios como los que los compañeros han impulsado siendo dirigentes políticos. Sin embargo, con esto lo que decimos también es que a pesar de que encerrar sus cuerpos en las cárceles, los compañeros tienen la mente libre y a lo mejor más libre que mucha otra gente, y con eso es que están llegando a nosotros, a nosotras, a través de sus palabras. Y asimismo también el libro tiene algunos datos que contribuyen a la interpretación un poco del contexto que lleva a que los compañeros estén en este momento presos. Invitamos a la audiencia de la radio que pudiera llegarse, digamos, hasta el local de presentación en Buenos Aires, y también a sumarse a la campaña, que en ese momento también seguramente vamos a estar hablando un poco más, de solidaridad y de campaña por la libertad de los seis en Buenos Aires. Y aquí en Asunción también, para la gente que esté escuchando. Hoy, hablaste de Konamuri y siempre la tengo presente porque estuve mirando hace unos días el video nuevamente del el sexto Congreso Feminista y a Connie Oviedo planteando consignas. Más allá de esto, nos interesa muchísimo difundir permanentemente las actividades de Konamuri, porque ayuda en gran medida a reconocer la importancia que tiene la mujer en el proceso revolucionario o de cambio profundo que necesita el Paraguay o que necesitan nuestras sociedades. Y en ese aspecto que en Uruguay nos han planteado los compañeros una visión de que se conoce poco de Konamuri. Les he mandado cosas, pero ellos quieren escuchar, y bueno, ya que estamos, me parece muy bien que ustedes lo hagan. Te hago una pregunta concreta sobre la situación nacional. No estoy muy de acuerdo o nada de acuerdo con el tema de que esta no es mi lucha y por lo tanto la dejo pasar, porque toda lucha en la cual participa la población es un frente a definir, a debatir ideas y a difundir propuestas distintas a las que plantea el sistema. Así que me gustaría también que lo respondieras de la manera que mejor te parezca. Primeramente, con relación a CONAMURI. CONAMURI es una organización de mujeres campesinas e indígenas. Y ahora, digamos, que nos definimos como una organización, puesto que habíamos surgido en el año 99 como una coordinadora de organizaciones de mujeres campesinas e indígenas, pero en este momento estamos, francamente, en un proceso de ser una organización de bases. Como principal campo de actuación o temáticas que abordamos, hay dos grandes temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, y en el marco de la soberanía alimentaria trabajamos todo lo que tenga que ver con la clase campesina, la reforma agraria, la lucha contra los transgénicos, contra los agrotóxicos, la lucha por la recuperación y conservación de las semillas nativas y criollas. Todo lo que tiene que ver con nuestro carácter de ser de la clase campesina indígena, ¿verdad? La lucha por nuestros territorios, la recuperación cultural, etc. Y el otro tema que tiene que ver con nuestro carácter de organización de mujeres es todo lo que tenga que ver con la lucha por una vida libre de violencia y por la igualdad. En ese sentido trabajamos los diferentes feminismos, estudiamos los diferentes feminismos y nos adscribimos al feminismo campesino y popular de la vía campesina, pero estamos también tratando de construir una reflexión en torno a un feminismo, definimos nosotras revolucionario, un feminismo de la clase campesina indígena, pero en base a la realidad nuestra también, porque hablar de un feminismo campesino y no decir indígena no incluye a lo indígena aquí en particular, ¿verdad? Y entonces hablamos de un feminismo más radical en términos de propuesta y que en realidad parta desde la lucha cotidiana de participación y emancipación de las mujeres en todos los planos de la vida, en todas las dimensiones. Y para ello, fundamentalmente, buscamos que las mujeres campesinas indígenas puedan organizarse en la comunidad, en el distrito, en el departamento y a nivel nacional. Y la participación política que buscamos de las mujeres tiene que ver con el objetivo estratégico de la CONAMURI, que es la transformación social con la activa participación de las mujeres en solidaridad con toda la clase trabajadora del Paraguay y del mundo. Poco en ese sentido, nuestras acciones tienen que ver con la formación política, la movilización permanente, las alianzas estratégicas con otros movimientos populares de nuestro país, y también participamos de instancias de coordinación internacional como la CLOC, la Vía Campesina. Entonces, hace 17 años que venimos en este trabajo, digamos, por la formación de conciencia de las mujeres campesinas indígenas en cuanto sujetos políticos que pueden contribuir con todo el conjunto de la clase trabajadora a impulsar procesos de cambios profundos en nuestra realidad. Por otro lado, con relación a esta pregunta de la coyuntura en nuestro país, en la que se está debatiendo, en la coyuntura política, se debate la enmienda para que permita la posibilidad de la reelección presidencial o la no enmienda. Desde la CONAMURI nosotras hacemos una reflexión de que en realidad son temáticas que se colocan en la agenda política como prioritarios cuando que no lo son. Por lo tanto, lo que planteamos es, claro, no dejar de participar ciertamente en los debates, pero que clarificar por sobre todas las cosas que en este momento, mientras esto copa todos los medios comerciales de comunicación, se está entregando, digamos, la soberanía nacional, está en este momento a punto de hacerse la concesión del aeropuerto, se están haciendo entrega de construcciones de infraestructura, de rutas, se están discutiendo nuevos bonos soberanos. En realidad hay un montón de cuestiones que hacen a la pérdida de nuestra soberanía y mientras tanto la gente está, digamos, disputándose en un escenario en el que no siempre tenemos la de ganar. Eso no significa que no tengamos que estar allí, pero pensamos que la prioridad pasa por otros temas. Quería decir también, además, este tema de la coyuntura, Jorge, que acá en Paraguay los movimientos sociales, en particular con Amuri, lo definimos así como una guerra interoligárquica. Y en ese sentido, muchas veces se dirimen utilizando a la mayoría de la población, colocándole como si fuese el tema central. Y es ahí lo que no queremos prestarnos, digamos, porque en realidad no está disputándose proyectos o modelos de sociedades diferentes, sino que quién disputa la hegemonía, qué grupo de poder dispute la hegemonía del país en términos de control de recursos naturales, en términos de control del Estado y en términos de control de los negocios que se perfilan también en el periodo 2018-2023. Entonces, es por eso que creemos que nosotros necesitamos en este momento afianzar el fortalecimiento de nuestras organizaciones y nuestras luchas, por ejemplo, en el particular en nuestro caso, por el territorio, puesto que nuestros territorios están seriamente amenazados por estos intereses oligárquicos que disputan con nosotros incluidos, con nosotras incluidas. Entonces, en ese sentido es la opinión, Jorge. Bueno, siempre fue, es y será el tema de la tierra lo fundamental en cualquier lucha de clases. Siempre está presente que el territorio es fundamental y aunque en este momento estemos en una etapa donde las mafias son las que dirigen el Estado, donde el capital financiero internacional ha rebautizado a su fuerza ideológica y política, que es el fascismo, como neoliberal. O sea, el neoliberalismo es el fascismo de los años 30, 40. Es muy importante la valoración que hacen de la lucha por la tierra, pero creo que es un ejercicio democrático, no democretino, sino democrático, afianzar y ejercer los derechos humanos elementales para preservar también lo que ya se tiene y luchar para avanzar. Estoy de acuerdo con los planteos que me has hecho. Algo que me interesa por vía familiar, por mi compañera y mis hijas, que me han preguntado sobre cuál es el nivel de trabajo que tienen las comunidades indígenas dentro de Conamuri y cómo se van desarrollando, cómo se van integrando y cómo se puede hacer para ayudarlos desde esa tónica, desde esa mirada común. Una pregunta más. En el plano de las organizaciones urbanas de Asunción, de Encarnación, de Ciudad del Este, de las capitales provinciales o departamentales, ¿cuál es la tesitura de trabajo de Konamuri en este sentido? Con relación a este tema de la participación democrática, de afianzar procesos democráticos, sí, me parece que es un desafío inmenso en periodos como los que estabas describiendo, ¿verdad? En esta fase neoliberal del capitalismo empotrado en nuestros estados, nos toca al pueblo organizado defender las conquistas democráticas que históricamente hemos conquistado, y para ello también afianzar nuestras organizaciones con sus prácticas democráticas al interior y en las articulaciones. Son todo un desafío, ¿verdad? Porque también muchas veces reproducimos lo que la hegemonía practica en sus luchas intestinales por la hegemonía, por el control, digamos, de la hegemonía, perdón. Entonces necesitamos también hacer un trabajo al interior para curar esos vicios y ver cómo podemos desde nuestra práctica construir esto que llamamos muchas veces la unidad. Entonces me parece que estamos ante desafíos históricos y ahí estamos nosotras también tratando de contribuir. Con relación a la participación indígena al interior de Konamuri, nosotros sabemos que Paraguay tiene una población indígena muy escasa en datos estadísticos. Sin embargo, en los territorios nosotros compartimos campesinas indígenas y otros trabajadores también en el campo. Entonces, nuestra articulación al interior de Konamuri es un desafío casi antropológico, puesto que nuestras cosmovisiones, si bien tienen un tronco común, en la práctica social van diferenciándose un poco. Pero asumimos que estamos bajo un mismo sistema de opresión económica, bajo un mismo sistema de opresión cultural, bajo un mismo sistema de dominación ideológica, ¿verdad? Entonces, esa comprensión hace que pongamos nuestros esfuerzos mutuos, tanto desde lo campesino y lo indígena, y también vinculado un poco a la lucha urbana, porque hoy nosotros tenemos pueblos indígenas, comunidades enteras en situación urbana, entonces también es un desafío esto. Y la población rural que va desplazándose hacia los centros urbanos, desde los pueblos hasta las ciudades también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa nueva realidad social, digamos, socioeconómica? También nos planteamos. Y con las compañeras indígenas, la participación es desde la comunidad, no desde una base como en el caso campesino, ¿verdad? Entonces, la relación es con toda la comunidad y lo que buscamos también es ese debate desde su cosmovisión, desde su nación, porque son varias naciones, varios pueblos, varias etnias. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo la necesidad de organizarnos, de articularnos para, por un lado, eso que decíamos, defender nuestro territorio porque están amenazados, pero también cómo ir afianzando procesos que impulsen cambios hacia la conquista de nuevas formas de relaciones sociales entre nosotros, entre nosotras, al interior de nuestras comunidades también, porque también hacemos un análisis de qué es lo que fue penetrando en nosotros, en nosotras, de esas de los elementos que corroen nuestra cohesión comunitaria, y allí eso como violenta también nuestras vidas en cuanto mujeres, en cuanto niñas, en cuanto comunidad también. Y bueno, es un proceso de diálogo que llevamos adelante. Eso no significa que al interior de Konamuri no tengamos discriminaciones. Claro que hay también, a veces de ambos lados, ¿verdad? Pero nos desafiamos a tratar eso y vamos haciendo a través del diálogo. Y En las comunidades vamos campesinas y vienen las comunidades campesinas, van a las comunidades indígenas, indígenas vienen a las comunidades campesinas. Es una experiencia enriquecedora a extremo. Nosotras apostamos a la articulación campo-ciudad, incluso nuestros planteamientos en general de la reforma agraria que debe incluir la cosmovisión campesina e indígena, también nos desafiamos a incluir el tema urbano, porque creemos que en el planteamiento de la reforma agraria, por ejemplo, no solamente beneficiaría al campo, sino por sobre todo también a la ciudad, puesto que la reforma agraria que planteamos desde nuestras organizaciones, en particular con Amuri, la CLOC Vía Campesina también, planteamos como un proyecto de sociedad en la que en el campo podamos seguir viviendo y produciendo alimentos, y la ciudad también se beneficiaría de ello, porque por un lado no tendríamos la migración acelerada con la que hoy estamos inundando muchas veces las ciudades, y por otro lado las ciudades también sabrían que sus alimentos están producidos por gente que tiene dignidad y que está en buenas condiciones en la comunidad desarrollándose con todos los derechos y todas las garantías, digamos. Entonces, en ese sentido, en Asunción estamos teniendo particularmente un vínculo, digamos, tanto con las organizaciones urbanas, pero también con otras organizaciones de carácter nacional en diversos espacios de articulación, a veces temática, pero a veces también un poco más estratégica, como el Congreso Democrático del Pueblo o como nuestra relación con las mujeres de los bañados, por ejemplo, en términos de que necesitamos aunar nuestras fuerzas y por sobre todo hoy que hay más gente casi en la ciudad que en el campo, ¿verdad? De manera a ver un poco cómo encontrar puntos de lucha en común. En este momento hay un proceso de diálogo sobre la lucha territorial, tanto en el campo como en la ciudad, porque los pobres estamos siendo una molestia en este momento para el avance del capital en el campo y en la ciudad, entonces necesitamos organizarnos en ambos frentes y articular estos frentes de manera que podamos no solo resistir, sino por sobre todo ver cómo contraponer, digamos, esa propuesta del capital desde una propuesta popular. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta está aquí en Asunción. En la Encarnación, digamos, hay alguna tímida iniciativa en este momento aún para Conamuri de inclusión, digamos, en los procesos urbanos. En Ciudad del Este aún no tenemos esa visibilidad, digamos, de nuestra organización porque estamos en dos regiones y un poco distantes de la capital departamental, pero la apuesta es a que en donde estemos podamos hacer ese tipo de incidencia y de relación con los compañeros y las compañeras organizadas también en la ciudad. Las comunidades indígenas en Caguazú tienen una situación de amenaza territorial extraordinaria. Nosotros estamos articulando con varias comunidades, principalmente de dos pueblos, que son los Abá y los Mbuá, con la comunidad Tobaterumí y con la comunidad Arroyo Guazú y otras por ahí alrededor también, que son compañeros y compañeras indígenas que están en situación de lucha por su territorio para recuperar una parte del territorio porque han perdido debido al avance de la mecanización y de la expansión del modelo sojero, han perdido sus territorios y entonces están en un proceso de búsqueda. Pero también este colectivo de organización a nivel departamental de los pueblos indígenas están buscando aliarse a nivel departamental, y nosotros sabemos que esta expulsión está haciendo que mucha gente de estos pueblos estén ahí en la vera de la terminal o sobre la ruta internacional llegando hacia la ciudad de Caaguazú, y lo cual hace que la gente termine en un proceso casi de mendicancia, y con esa gente los propios compañeros y compañeras de estas comunidades están haciendo un proceso de cómo volver al territorio, pero para ello hay todo un proceso de lucha por el territorio, y allí hay una lucha institucional, pero también una lucha de organización, por organizarse, mejor dicho. En este caso puntual, el compañero que está a cargo que ha participado, más que estar a cargo, ha participado en la organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Uruguay. Él es Nahual Xochitl, es decir, los padres son de distintas etnias de México, y sería interesante poder ver de qué manera se puede articular una vinculación entre las distintas etnias para poder visibilizar con mucho más fuerza y además para darle una mano también a Conamuri desde los compañeros de las distintas organizaciones que nos vamos articulando lentamente. Me parece magnífica la propuesta, Jorge. Ponernos en contacto con el compañero y bueno, y seguimos articulando. Y por otro lado, agradecerte la oportunidad de poder estar en contacto con tu audiencia y bueno, seguiremos conversando en otros momentos y esperamos que nos puedan acompañar en tanto a la gente que está por Asunción en el lanzamiento del libro el 21 a las 18:30 en Conamuri y el 25 en Buenos Aires, a la tardecita también. Pero no me diste la dirección de Buenos Aires. Sería interesante que la gente supiera dónde exactamente va a estar en la presentación del libro. Jorge, el acto de lanzamiento en Buenos Aires se realiza en el Rincón 1044 Cava a las 18:30. Entonces estamos todos y todas invitados. Bueno, te agradezco muchísimo, Perla, y espero que podamos completar todos los trabajos, que podamos unificar en la medida de lo posible las distintas tareas, y espero que nos podamos ver en algún momento, tal vez acá en Buenos Aires. Te agradezco mucho. Bueno, hay algo que me quedaba colgado y que creo que tenemos que saberlo para poder entender por qué razón a Venezuela la tienen tan saboteada, tan golpeada, como lo tuvieron a Salvador Allende en el 73, que le salió redonda. Vamos a ver por qué los Estados Unidos pone tanto empeño en sacar del mapa a los bolivarianos y quedarse de nuevo con el petróleo de Venezuela y otras cosas. Primero, la reserva de petróleo certificada más grande del mundo, que es 30 veces superior a la misma Arabia Saudita. Segundo, la segunda reserva de gas más grande del mundo. Tercero, se posicionó como segundo país con las reservas de agua dulce más grandes del globo terráqueo. Cuarto, en el año 2016, el año pasado, se reveló el hallazgo de lo que podría convertirse en la reserva de oro más grande de la Tierra. Quinto, tiene la reserva de coltán más grande del planeta Tierra, mejor conocido el coltán como oro azul o mineral de la muerte, cuyo valor podría superar el valor del oro por ser indispensable para el desarrollo de la tecnología y nanotecnología presente y futura. Y sexto, por supuesto hay un montón de razones más, ¿no? Pero la sexta, además, Venezuela es uno de los países del mundo con mayor potencial para la producción de diamantes, Venezuela posee reservas estimadas de este mineral en más de 50 millones de quilates. Es decir, es un país que prácticamente está sin... Tiene de todo, y los monopolios, los grandes especuladores, los depredadores de la tierra, por supuesto, dicen cómo hemos perdido esta enorme posibilidad. Entonces, hay que tener en cuenta que así como nosotros tenemos muchísimos problemas en nuestros pueblos para avanzar, aunque sea un poquito, en Venezuela se está dando con todo, están tratando por todos los medios de sacarlos del mapa. Entonces, tenemos que mirar con mucha atención todo este asunto. Y antes de irme, y ya despidiéndome, no quiero dejar pasar la colocación de baldosas. Sábado 22 de abril a las 5 de la tarde, 17 horas. Luis Viale, esquina Nicasio Oroño, La Paternal, en Cava. Por Héctor Horacio Moreira, militante popular detenido desaparecido por el terrorismo de Estado el 6 del 12 del 78. Y Leandro Yuli Malsonave, militante y dirigente asesinado por el terrorismo de Estado el 28 de febrero del 75. Esta invitación va por parte de familiares y Comisión por la Memoria, La Paternal no olvida. Con esto me despido y los espero el miércoles que viene. Un abrazo.